Y bueno, básicamente quería contaros un poco qué es lo que hay sobre transgénicos, porque, bueno, sabéis que es una tecnología muy polémica, entonces es muy difícil hacerse una idea real. Ya no solamente si son buenos y malos, que eso es muy difícil, yo no lo voy a resolver, aunque tengo una opinión, sino es muy difícil hacerse una idea real de dónde están, qué cultivos son, para qué sirven y todo eso, ¿no? Porque la mezcla de publicidad y realidad, de investigación y comercialización y de tal, es inmensa. Entonces creo que con 4 o 5 datos de que hay en el mundo y que hay en España podemos estar más claros de qué es lo que tenemos. ¿Tú me pasas por tajos de las diapositivas un poco? Pero bueno, también es interesante saber primero qué es un transgénico, y llamamos transgénicos a los organismos modificados genéticamente que se les ha metido uno o varios genes de otros... ¿Puedes ir pasando así un poquito de esta diapositiva? Aquí tenemos el ejemplo que existe en investigación de un tomate al que se le pretende insertar un gen de un pez del Mar del Norte que resiste las bajas temperaturas, para que el tomate aguante mejor las bajas temperaturas. Esto no existe comercialmente, es investigación. Y el siguiente ejemplo que tenemos existe comercialmente, es el maíz que hay en España, y consiste en meterle al maíz un gen de una bacteria. La bacteria segrega una proteína que resulta tóxica para un gusano, el taladro. Entonces, así, con este gen de la bacteria, el maíz puede matar al taladro. Hay muchos más organismos modificados genéticamente de todo tipo, medicamentos, bacterias limpiadoras, en plantas ornamentales, en muchas cosas. Amigos de la Tierra tienen muy claro que la investigación está muy bien, pero que en el campo y en el plato, es decir, los transgénicos puestos al aire libre para que nos comamos, no son en absoluto buena idea. Por eso somos muy críticos con esta parte de la tecnología en particular. Por ejemplo, es también conocido que en los laboratorios se genera mediante tecnología transgénica, mediante modificación genética, se puede generar insulina de una manera mucho más económica y maravillosa y todo eso. Pues nada que decir, en principio, de que en un laboratorio, en un lugar confinado, se genere un producto tan útil como la insulina de una manera más eficiente. Pero es importante señalar que hay un salto abismal de hacer algo en el laboratorio a realmente ponerlo en el campo a gran escala y que nos lo comamos, las personas. Por eso hay que distinguir, porque además nos intentan hacer creer que transgénico es todo, y no es verdad, y que todo está modificado genéticamente y no es verdad, ¿no? Entonces, este ejemplo que os ponía del maíz, de pim pam pum, metemos aquí el gen de una bacteria, pues no tiene nada que ver con el proceso de mejora vegetal tradicional. O sea, el trigo que hoy comemos no tiene nada que ver con el trillillo silvestre que te puedes encontrar en el borde de un camino. Bien, pero desde ese trillillo hasta el trigo que nos comemos ha habido cientos de años, generaciones y generaciones, cultivando siempre el mejor trigo en cada cosecha y tal. Entonces, pensamos que es legítimo que la ciudadanía conozca la diferencia de un proceso de mejora vegetal que ha durado miles de años en manos de personas campesinas a un proceso de modificación, de mejora vegetal, que ha tenido lugar en unos segundos en un laboratorio por una empresa o tal. ¿Cuáles son los principales transgénicos que hay? Pues son estos cuatro: la soja, el maíz, el algodón y la colza. Si le das un poco más, salen qué porcentaje ocupan. Entre los cuatro, o sea, más de la mitad es soja, y entre los cuatro suman el 100%. Y esto es muy significativo para romper el primer mito de los transgénicos. Los transgénicos no van a ayudar a salvar el hambre en el mundo, ni muchísimo menos. Para empezar, los principales transgénicos del mundo no se comen. El algodón no nos lo comemos las personas, la colza no nos la comemos las personas, y el maíz y la soja puede parecer que sí, pero desde luego no en esa cantidad. Unos brotecitos de soja en una ensalada no quitan el hambre a nadie, y esta enorme producción de soja es industrial, es para pienso y es para combustible. Entonces, ¿cuáles son las plantas que se han modificado genéticamente? No son las plantas que comemos las personas, son las plantas que comen los mercados, casualmente, porque la soja tiene un precio muy elevado y se cultiva a gran escala porque está a muy buen precio, porque la ganadería europea necesita soja para el pienso. Y como en Europa hay más vacas que personas, y muchísimos más cerdos que personas, entonces necesitamos mucha soja. Estos son los cultivos que hay. Y luego, ¿qué modificaciones genéticas tenemos? Los que se llaman eventos. En la terminología científica se llama eventos. Si me puedes pasar, porfa, vemos que hay dos, fundamentalmente. La mayor parte de los transgénicos que hay en el mundo, el 90% son tolerantes a herbicidas. Esto significa que a la planta lo aguanta todo y le puedes echar mucha más cantidad de herbicida. Y la otra modificación genética que existe es la resistencia a insectos, como el maíz que tenemos en el Estado español. Entonces, ¿qué pasa con esos transgénicos más nutritivos, tolerantes a la sequía, que aguantan suelos salinos, que no sé qué? Todo eso no existe. No existe comercialmente. Todo eso es investigación y ahora mismo comercialmente no hay. Esto es lo que hay comercialmente. ¿Por qué pensamos, o sea, por qué se hace tanta publicidad de esos? Porque evidentemente esto no convence a nadie de que es necesario. Sin embargo, transgénicos más nutritivos o que aguanten la sequía, cualquier persona, o sea, es más fácil pensar que nos hacen falta. Pero lo cierto es que los que se están generando no son, son estas características que no son realmente necesarias para la alimentación. Y son 8 países en el mundo quienes lo cultivan, fundamentalmente. Si le pasas un poco más, salen el porcentaje. Está un poco atrasado, pero no ha variado mucho la proporción. Y esto es interesante también saberlo frente a esa idea de que los transgénicos son algo irremediable, que están en todas partes, que cada vez más campes, más agricultores y agricultoras adoran la tecnología. En realidad no es así, son unos cuantos países que están cultivando transgénicos, estos cultivos, y que tienen un modelo de agricultura muy particular. Si os fijáis, además, son países muy grandes y su manera de hacer la agricultura es agricultura súper masiva, a gran escala, industrial, para la exportación. Es un modelo que no sirve ni para alimentar personas ni para Europa, por ejemplo. Europa, España concretamente, no puede pretender competir en cantidad con Illinois o con Dakota o con Estados Unidos, que tienen esa producción de maíz tan masiva. Entonces, es una tecnología que sirve para un modelo agrario en particular, que es el de exportar a los mercados, no el de alimentar a la población. Otros mitos de los transgénicos, si pasas vamos viendo. La imagen de arriba sale de la página web de Monsanto, que la verdad me tienen vergüenza. Porque vamos, es que es un poco de risa. Bueno, pues ellos hablan de preservar los recursos naturales y es el discurso más típico de los transgénicos, ¿no? Hay que alimentar a una población en crecimiento y cada vez tenemos menos recursos. No sé, que bueno, que en fin, habría que plantearse quién está mal utilizando esos recursos. Y entonces los transgénicos permiten preservar los recursos naturales. Sin embargo, tenemos muy claro que en el caso de los agroquímicos lo que han producido es todo lo contrario. Se usan más agroquímicos justamente porque el transgénico más extendido en el mundo es tolerante a un herbicida, con lo cual no se hace más que echar herbicida. Ya se han dado casos de que aparecen supermalezas, o sea, que las malas hierbas ya resisten al herbicida, y entonces ahí están usando cada vez mayor cantidad de herbicidas, cada vez más potentes. Y por cierto, que frente al hecho de que los herbicidas y los pesticidas funcionen cada vez menos y tengan en algunos lugares como Europa más restricciones por el daño al medio ambiente y a la salud, también ya la industria biotecnológica tiene la solución y también España es la víctima, porque su idea es hacer insectos transgénicos. Y de hecho una empresa británica el año pasado solicitó permiso para investigar, para soltar moscas transgénicas en España, en alguna parte de Cataluña. Entonces el futuro que se imagina la industria es que cuando ya no, el agricultor no pueda comprar pesticidas porque estén restringidos, prohibidos o no funcionen, entonces el agricultor le va a comprar a Monsanto y a Syngenta, le va a comprar mosquitos transgénicos, en fin, bastante de ciencia ficción. Lejos de conservar y de preservar los recursos naturales, los transgénicos han demostrado que suponen una pérdida de biodiversidad, que se produce contaminación genética, se mezclan los cultivos silvestres o ecológicos con los genes y al final terminan siendo transgénicos, que se ha producido un desplazamiento de las variedades tanto comerciales como tradicionales, es decir, que el agricultor tiene mucho, donde hay transgénicos tiene menos para escoger que quiere cultivar. Otra típica mentira es el de ayudar a los agricultores a cubrir sus necesidades, ¿no? Se supone que van a producir más y sin embargo a día de hoy nadie, ni siquiera la industria, creo ya que tiene el morro de decir que rinden más, porque es que no hay manera de coger eso por ningún lado. O sea, en España, por ejemplo, hay estudios oficiales en campo de cuánto rinde el maíz y el maíz transgénico nunca rinde más que el maíz convencional, nunca pasó en ningún año. Y otra de las típicas publicidades de Monsanto, si pasas porfa, podemos ver la imagen esta maravillosa de cómo mejoran la calidad de vida de los agricultores, incrementan sus ingresos y sus estándares de vida. Y sin embargo podemos ver, bueno, esto está un poco atrasado, pero aquí entre 2008 y 2009 fue un pico brutal de subida del precio de los alimentos y en consecuencia aumentó muchísimo el número de hambrientos en el mundo. En aquel año llegaron a 1.000 millones. Y en ese mismo año, si pasas, vemos cuánto creció Monsanto. Entre 2008 y 2009, Monsanto multiplicó por 3 su beneficio neto. Entonces, lejos de realmente mejorar la calidad de vida de los agricultores al comprar transgénicos se meten en una serie de dependencias tecnológicas de la multinacional inmensas. No solo la semilla, que comprar la semilla cada año sucede no solo con los transgénicos, sino con las variedades industriales en general, sino que además van asociados con el paquete tecnológico del herbicida, etc. Y es conocido el caso en la India, por ejemplo, que los agricultores se endeudan y la llegada de los transgénicos ha sido terrible para eso. ¿Qué hay detrás? Bueno, detrás tenemos el monopolio, un negocio inmenso. Porque no sabemos dónde vamos a vivir y no sabemos si vamos a conducir coches o helicópteros. Pero lo que tenemos todos súper claro es que vamos a seguir comiendo toda la vida, nuestros hijos, nuestros nietos. Es un empecinamiento humano nacer con estómago y querer comer. No se ha podido hacer nada al respecto. Entonces, ¿quién ha hecho algo al respecto? La industria. La industria tiene muy claro que en la agricultura y la alimentación está el negocio del futuro. Las casas van y vienen, el petróleo no se sabe, pero la alimentación, las semillas, eso siempre está ahí. Y por eso, no solo las semillas, que desde luego es trágico ver cómo, si pasas, creo que debería salir un cuadrito en el que vemos cómo el 50% del negocio de semillas lo tienen 5 empresas solamente. Y lo mismo pasa, vemos en la diapositiva siguiente, con los agrotóxicos, los pesticidas y los herbicidas. Son 5 empresas, las mismas, además, las que controlan el mercado. No solo son las semillas y los agrotóxicos, en los últimos años hay una oleada muy peligrosa de ir también a la tierra. Son conocidos los casos de acaparamiento de tierras, una empresa o un supuesto país o una empresa compra 1 millón de hectáreas en Madagascar, en África o en Uruguay. Lo que hay detrás es esta burbuja verde, digamos, ¿no? que el poder, el capital, ha visto que en la alimentación y en la agricultura hay un negocio muy goloso y están luchando para acapararlo. Otros mitos que es interesante desmontar son, por ejemplo, este del arroz dorado. Y es muy interesante cómo, además del mito falso y de la burda publicidad, dice mucho de lo que hay detrás de esta tecnología, ¿no? El arroz dorado es un arroz que está modificado genéticamente para que produzca más vitamina C. Entonces, se supone que los niños africanos sufren una ceguera, muchos de ellos por falta de vitamina C. ¡Ping! Llegó a la industria con la solución. El arroz lo modificamos genéticamente y ahora esta gente, al comer arroz, come vitamina C y ya está. Además de que es mentira, el arroz dorado no está disponible todavía, ha habido millones de investigaciones, se han gastado millones de euros en ello y aquello no funciona. No han encontrado la manera de que funcione y de realmente ponerlo a vender o a regalar o lo que sea. Y es muy interesante cómo este caso nos da el ejemplo de cómo desenfoca el problema, ¿no? Al final hay que preguntarse, ¿por qué los niños en África tienen ceguera? ¿Por qué no tienen vitamina C? ¿Vale? ¿Por qué no tienen vitamina C? ¿La culpa de que no tenga vitamina C la tiene el ADN del arroz? ¿O la tiene el sistema? ¿O la tiene que no comen zanahorias y que no comen tomates? ¿Qué necesitan los niños africanos? ¿Necesitan un arroz modificado genéticamente carísimo que están investigando en Ginebra? ¿O necesitan diversidad, necesitan acceso a buena tierra, agua, cultivos y variedad? Eso es lo que necesitan. La tecnología nos desenfoca. Hay un problema y la tecnología muchas veces da una solución que nos desenfoca totalmente del problema. Pensamos que con el arroz dorado vamos a arreglar la ceguera y nunca vamos a arreglar la ceguera ni el hambre con el arroz dorado, porque hacen falta cambios sustanciales del acceso de los alimentos y la tierra para, sobre todo, en este caso, los recursos para producir alimentos. Eso es lo que necesita ahora mismo para lograr el hambre en el mundo. Es significativo que de 800 o 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, más de 3/4 partes son campesinos y campesinas. Entonces, las personas que están produciendo alimentos no tienen suficientes alimentos. ¿Necesita esa gente semillas transgénicas producidas en un laboratorio por una gran empresa? Esa gente necesita tierra fértil, necesita agua, necesita biodiversidad y que les dejemos en paz. Con eso se alimentaban. Y por eso hablamos de falsas soluciones, ¿no? Otro ejemplo de falsa solución que salía, pues este verano en El País salía esta noticia, ¿no? El genoma de la grasa más consumida del mundo. Y hablaban del aceite de palma. Y tenía ese subtitular tan brutal que dice: el hallazgo de los genes del aceite de palma permitirá salvar bosques tropicales y reducir sus componentes dañinos. Entonces, en este artículo se explicaba todo lo malo que es el aceite de palma. Es malísimo para la salud. tiene unas grasas terribles. La expansión del cultivo del aceite de palma es malísimo para la biodiversidad. Está destruyendo selvas en Indonesia, etc. ¿Cuál es y parece ser que la culpa de eso la tiene el gen del aceite de palma. No la tiene el sistema, ni el consumo, ni la economía, ni nada, no. Vamos a arreglar un gen en la palma y así vamos a acabar con todos estos problemas. Un caso otra vez de cómo nos desenfocan del problema real. O sea, el problema real es que hay un consumo exacerbado de productos alimenticios preparados que necesitan grasa barata para, como un ingrediente, y esa grasa barata se produce en aceite de palma. Y eso es el futuro que imagina la empresa para la agricultura. Que los campesinos y campesinas, en vez de ser personas que producen alimentos, sean empleadillos, esclavos casi, que producen materia prima para rellenar el alimento preparado. Y también en El País salía, digo El País porque claro, lo que uno lee en diagonal, pues a lo mejor le acusan de tendencioso, ¿no? Y El País, en cambio, pues tal. ¿Me puedes poner la diapositiva de atrás? Pues este señor, que era un experto en nutrigenómica, un supercientífico genetista, daba una explicación muy clara. Decía, el genoma fue muy difícil de lanzar, fue muy caro, y como todo producto caro, había que venderlo muy bien. Sin embargo, la genética no explica casi nada. Y esto a mí también me gusta compartirlo porque a mí me hizo pensar mucho en por qué tanta presión con la genética y por qué desde hace unos cuantos años se sabe el gen de la depresión postparto. Ya hemos descubierto el gen del tumor de tal, y el gen del cáncer, y el gen de tal. Y luego, en realidad, los genes no explican casi nada, ¿no? ¿Y por qué ese empeño en que la genética va a salvar todas las enfermedades, todos los problemas ambientales? Pues este señor, desde un propio laboratorio, que sale con su pipeta en la foto, lo dijo muy claro. Fue muy caro de sacar y hay que venderlo. Es un poco, desde mi punto de vista, el contexto socioeconómico y científico en el que nos están calzando los transgénicos y en el que nos están intentando hacer pasar por una tecnología necesaria, cuando no lo es en absoluto. Vemos en la siguiente diapositiva cuál es la situación, ya menos filosofía y más concreción, esto es lo que hay en Europa. Los países en verde son países que han prohibido los transgénicos, y los naranjas son países que no tienen una prohibición de los transgénicos, pero no se cultivan en casi ningún lado. Creo que si le das a más, saldrán unos circulitos que dicen dónde hay transgénicos en realidad. En España, un poquitito en la República Checa y en Eslovaquia, y un poquitito en Rumanía. Hay países, pues por ejemplo en Irlanda no se cultivan, en Noruega, en Dinamarca, no tienen una prohibición expresamente, pero no han sembrado jamás ni una hectárea. Y también, interesante decir que en total de la superficie agraria europea ocupan menos de un 0,01%, me faltó un cero ahí, o sea, nada, no significa nada. La agricultura ecológica, por ejemplo, supone un 4% de la superficie agraria ahora mismo en Europa. O sea que en Europa, hoy día, afortunadamente, no pintan nada, salvo, chin chin, sorpresa, en España. Vaya. Perdona, ¿Suiza por qué tenía otro color verde? ¿Por algo especial? A ver. Porque no es de la Unión Europea, creo. Y creo que tiene una prohibición, pero como ellos no atienden exactamente a las leyes europeas, creo que por eso tiene otro color. En España no se sabe cuántos. Sabemos que somos el único país que desde Europa que cultiva transgénicos, pero es muy difícil saber cuántos. Siempre hemos sospechado que el Ministerio nos mentía, pero el año pasado descubrimos que de verdad nos mentía. Las cifras oficiales dicen que hay 136.900 tal hectáreas, que no es poco, la verdad, porque esto significaría, si esto fuese cierto, estaríamos hablando de más del 20% del maíz. Yo creo que el 23% del maíz de España transgénico. Eso tiene unas consecuencias ya directas. En España no hay ni un solo saco de pienso que no lleve la etiqueta modificado genéticamente, ni uno, solo si es ecológico, oficial, de sello certificado. Porque hay mucho maíz transgénico y además importamos mucha soja transgénica y entonces todos los piensos ya directamente son así. Y es una faena para el sector ecológico. Cualquier ganadero que quiera alimentar a sus cabras o a sus ovejas o tal con pienso ecológico lo encuentra muy difícil porque se mezcla todo el rato. La certificación ecológica es muy exigente con que no tenga trazas de transgénicos. Hacen exámenes y muchos, o sea, muchos productores de maíz ecológico tienen que tirar la producción, la tienen que vender como convencional, y muchos ganaderos se ven que cuando llega la que no tienen suficiente cantidad de pienso ecológico por culpa de los transgénicos. Y un problema que hay con los transgénicos es que no nos dicen dónde está, porque si supiésemos dónde está, se podrían tomar, dentro de lo malo, ¿no?, se podrían tomar algunas medidas de seguridad y bueno, pues si aquí hay tal, pues mi ecológico lo voy a poner, lo que sea, a tantos kilómetros o lo que sea, pero como no sabemos dónde está, pues no hay manera. Y claro, y el ministro, en general, todos lo tienen muy claro. No nos quieren decir a la sociedad dónde están, porque si nos lo dicen, vamos y lo quemamos. Lo cual no es verdad, porque ya nos lo han dicho alguna vez y nunca nadie ha quemado los campos transgénicos. Y no es verdad que los queramos quemar. Bueno, a lo mejor sí, pero no es verdad que los vayamos a quemar. Lo que es verdad es que es necesario saber dónde están, que la ley europea dice que es necesario saber dónde están para hacer un monitoreo, para proteger el ecológico, para evaluar si tiene impactos ambientales o si tiene impactos en la salud. Lo primero que tienes que saber es dónde está, si no, es imposible. Y sin embargo, nada. El año pasado, la gente de la Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos, que es muy cañera, consiguió unos datos alternativos. Tuvo una muy buena idea, que fue preguntar a la comunidad autónoma. En vez de preguntar al Ministerio, preguntaron a la Consejería Andaluza de Agricultura cuánto maíz transgénico hay en Andalucía. Y la respuesta fue un poco espeluznante. Si pasamos, bueno, además de esto que os he contado, de que no hay... Claro, porque es interesante ver cómo el Ministerio calcula estos datos. El Ministerio le pregunta a las empresas de semillas, Monsanto, Syngenta y Semillas Fito, le dice, ¿cuántos transgénicos vendiste en Toledo? Pues vendí 5 sacos con no sé cuántos kilos. Y entonces ahí hay un ingeniero en el Ministerio que echa la cuenta. Ah, pues con no sé cuántas semillas se han cultivado 150 hectáreas. En Toledo hay 150 hectáreas. Fin. Y claro, esa cuenta es malísima. A mí me habrían suspendido fijo en la universidad si hago esa cuenta. Pero ellos de escuela. Porque claro, si el señor compró la semilla en Toledo y la sembró en Ciudad Real, no se sabe. No hay. Si la industria mintió por toda la cara, que es lo que sospechamos que hace, dice vendí 5 sacos en Toledo y no ha vendido ninguno, el Ministerio no va a ir a preguntar y nos vamos a quedar sin saber realmente si hay transgénicos o no en Toledo. La información que nos llega de las consejerías es que hay muchísimo menos, quizás apenas 70.000 hectáreas, porque en las principales regiones donde se cultiva transgénico, que son Aragón, Cataluña, Extremadura y un poco Andalucía, los datos que tienen las comunidades autónomas son de muchísimo menos. Sí, y el caso es que no hemos conseguido que nadie nos haga caso con esto. Creo que es la primera vez que lo cuento y alguien me escucha. Porque hemos mandado notas de prensa y no las han publicado, pero vamos, ni ecoagricultor. Y hemos ido al Ministerio a decir y nos dicen que venimos contando. Y a mí me parece súper gordo que haya este baile de cifras y que realmente el Ministerio de Vital está hablando de 100.000 hectáreas y del 20% del maíz y que a lo mejor realmente esto no está triunfando tanto en España, porque en realidad es un gran argumento de la industria del Ministerio, ¿no? En su rollo neoliberal es, si el agricultor lo compra, yo no tengo nada que decir. Y es que la impresión que tenemos es que el agricultor lo compra mucho menos de lo que nos dice la industria y el Ministerio. Y bueno, este es el otro punto que tenemos en España, tan bonito, que es que acogemos el 67% de los ensayos al aire libre, y eso es una barbaridad. Eso es que si una empresa quiere experimentar en Europa, siempre va a ir a España. Y si se les ocurren experimentos aberrantes, como las moscas transgénicas, también en España. Los experimentos son al aire libre y eso sí que hemos conseguido, que nos lo digan dónde están, amigos de la tierra, con un montón de dificultades, tal, y al final con demandas y procesos jurídicos y de todo, hemos conseguido que nos den cada año un CD con la ubicación exacta. Y nosotros nos hacemos mapita en Google Maps por si la gente quiere saber que en su pueblo hay transgénicos. Los experimentales tienen una cosa añadida y es que son experimentales. No sabemos qué pasa con ellos, son otros cultivos diferentes. En España, por ejemplo, se experimenta mucho con remolacha, con patata, con algodón, mucho con maíz, con árboles transgénicos, que es algo que nos mosquea también mucho, porque claro, un experimento con árboles, hay unos álamos transgénicos en Navarra que llevan ahí 10 años y se les espera otros 10 años más hasta que averigüen lo que buscan. Y claro, lo de los ensayos transgénicos es ahí un pozo sin fondo de cosas. Y de riesgos, en realidad. Y también otro caso de cómo la administración se salta a la torera todas las leyes europeas y toda y todas las normas de transparencia, porque nosotros no tenemos, yo de verdad no tengo ninguna ganas de volver a hacer el mapa de Google Maps, y me encantaría que lo hiciese el Ministerio, que es su obligación, que calzase un buen mapa de dónde están los cultivos transgénicos con información y que cada pueblo supiese, porque esto no pasa ni siquiera por los ayuntamientos. Y bueno, y si seguimos un poco más, bueno, esto podemos pasar rápido, es cómo se toman las decisiones en España, pues un poco mal, ¿no? Hay una Comisión Nacional de Bioseguridad que es como Dios, en cuanto a transgénicos, deciden todo, los experimentos y los cultivos comerciales, miran las evaluaciones, todo lo hace la Comisión Nacional de Bioseguridad. Lo llaman instancia científica, pero si te pones a averiguar, le das un poco y vemos, en la instancia científica hay 40 funcionarios, más o menos, 39, y 7 científicos. Entonces no es muy científica la cosa. Y luego, si ves quiénes son los científicos, sí puedes pasar a la siguiente. Claro, los científicos es cuestión de googlearlos, o sea, no hay mucha cosa más. Los googleas y siempre te encuentras que han hecho la tesis doctoral con Monsanto o que estaban en la presentación de no sé qué. Esto de las puertas giratorias es un clásico. Y en el caso de la ciencia y de los científicos, lo cierto es que en España no hay mucha ciencia crítica en cuanto a los transgénicos. Y otro tema que pasa con los científicos que están ahí es que son como super especialistas de genética y tal. Y pensamos que para tomar decisiones sobre transgénicos tendría que haber también otro tipo de científicos, ¿no? Que los impactos son muy variados y tal. Y esto es los lobbies en España. ¿Quién manda? Pues mandan la Fundación Antama, la Asociación Española de Empresas de Biotecnologías, la Sociedad Española de Biotecnología, la Fundación Foro Agrario. Toda esta gente se dedica a promocionar los transgénicos como, bueno, como una tecnología útil, etc. El Ministerio suele ir de la mano con ellos. Y si seguimos, vemos cómo la industria siempre gana. Porque Cristina Garmendia era ministra de Ciencia e Innovación con el PSOE. Carmen Vela es ahora mismo la secretaria de Estado de Investigación. Y las dos son super biotecnólogas. O sea, y encima la Carmen Vela, la señora Carmen Vela, es ahora secretaria de investigación con el PP y es una señora que hace 6 años firmaba manifiestos a favor del aborto y apoyaba la candidatura de Rubalcaba, con lo cual el PP se quedaron tiesos. Muchos votantes del PP se quedaron tiesos de que esta mujer decidiese sobre investigación. Y al final es que ni PSOE ni PP, la industria siempre gana. En el caso de la biotecnología es evidente cómo colocan siempre, gobierno tras gobierno, a su gente en los puestos decisivos. Bueno, y por presentar así un poco en positivo, ¿qué queremos? Pues queremos soberanía alimentaria, queremos poder decidir qué comemos, y los transgénicos están totalmente peleados con la soberanía alimentaria porque precisamente impiden la capacidad de decisión de los agricultores y de los consumidores, ¿no? No sé si seguimos. Realmente hoy día la única forma de verdad de evitar los transgénicos, por si os interesa así como personas consumidoras, realmente es el sellito ecológico de verdad, certificado, es el que te garantiza que en la carne o en los productos lácteos no han sido alimentados con transgénicos. En cualquier otro producto tendría que aparecer en la etiqueta, o sea, si tú te vas a comprar un maíz dulce o una salsa de soja al supermercado, si es transgénico tiene que salir en la etiqueta. Y bueno, yo supongo que se cumple la ley, que harán sus análisis y sí. Entonces, para los otros productos, que son los productos derivados de animales, solamente sería la certificación. Pero bueno, la certificación ecológica también tiene un montón de limitaciones, que si bien en el caso de los transgénicos pues te daría una garantía, la verdad que la certificación ecológica es limitada y no te da garantía de otro tipo de cosas que nos importan de la agricultura, pues como que el agricultor haya recibido un buen salario, como que tal. Como que se preserve la biodiversidad en general. Entonces los sistemas alternativos de certificación ecológica, ¿no? Pues el conocer, aquí sabéis de sobra, ¿no? Pues conocer a tu agricultor, conocer a quién le compras la carne, saber que no le da pienso transgénico, el verdadero conocimiento y el boca a boca también son una garantía, ¿no? De fortalecer esas redes. Entonces, pues nos quedan preguntas por responder y es que efectivamente los transgénicos se han puesto en ese lugar, en el debate, ¿no? En que van a ser la solución al hambre en el mundo, y realmente hay un debate. O sea, es cierto que vamos a ser muchos más, y es cierto que los recursos naturales son cada vez más escasos. Entonces, ¿cómo vamos a poder alimentar al mundo? realmente yo creo que la agroecología puede alimentar el mundo, y aquí hay mucho por investigar. El manejo integrado de plagas, las rotaciones, la biodiversidad, las rotaciones, por ejemplo. Esto es el caso del maíz en España, que sufre esta plaga de taladro, pero que los transgénicos no son la solución. El problema está en tener 40.000 hectáreas todas seguidas de maíz, que eso es un banquete para el taladro, y habría que rotar, y poner maíz, mañana alfalfa, una cosecha por ahí, y rotando evitaría muchísimo las plagas. Por eso, ante la gran pregunta, siempre se nos hace esa pregunta, ¿no?, de si puede la agroecología alimentar al mundo, y yo creo que hay que responder con una cosa muy clara, y es que la agricultura industrial no puede alimentar al mundo. Eso es un hecho. La agricultura que tenemos hoy día no alimenta al mundo, destroza los recursos naturales escasos como el suelo, el agua y la biodiversidad, y encima tenemos 1.000.000.000 de personas que se mueren de hambre. Entonces, por descontado que la agricultura industrial y los transgénicos no van a alimentar el mundo, el camino está abierto para que sea la agroecología quien alimente al mundo. Hace falta saber mucho más, dedicarle mucho más recursos e investigar. Y por lo pronto ese es el camino que nos espera, ¿no? Intentar producir más y ser más eficientes. Y bueno, creo que nada más. Todas las preguntas que tengáis. Y bueno, siempre nos queda la oportunidad de movilizarnos y de protestar. Seguro que aquí lo practicáis.